El amor no se debe rogar, no se debe mendigar, mucho menos comprar. El amor no se debe rogar, no se debe mendigar, mucho menos comprar. El amor que yo siento por ti no se puede acabar, si es más grande que el cielo. El amor que yo siento por ti es más grande que el mar y que el azul del cielo. El amor nace del alma, de lo más profundo del pecho, eso es un sentimiento. El amor nace del alma, de lo más profundo del pecho, eso es un sentimiento. Yo no puedo negar que eres mi vida, que eres mi amor. Tú no puedes negar que soy tu vida, mi corazón. Ay, el amor nace del alma, de lo más profundo del pecho, eso es un sentimiento. El amor nace del alma, de lo más profundo del pecho, eso es un sentimiento. José Luis Rincón.